El presidente está muy bien, hoy a la mañana hablé con su médico de cabecera, recién me comuniqué con el jefe de gabinete, yo estoy en contacto también con él, los controles y los parámetros del día de hoy son buenos, él está de buen ánimo cumpliendo con todas las indicaciones del médico, con el aislamiento y obviamente con el control de todos sus contactos estrechos y de la evolución de tanto epidemiológica como individual del presidente que está muy muy bien. Y en relación al aumento de los contagios, estamos trabajando permanentemente. Yo recién vengo de una reunión del Consejo Federal de Salud. Ayer hicimos una reunión del Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, también analizando permanentemente esta situación. De la semana pasada a esta tenemos un aumento del número de casos, se aceleró el número de casos, el aumento del número de casos, así que trabajando como siempre con evidencia científica en relación a las actividades de más riesgo y de menos riesgo y también en relación a la diversidad del país, a la situación epidemiológica, que es bien distinta, siempre sabiendo esto que, digamos, hay actividades de más riesgo y de menos riesgo y trabajando fuerte de vuelta con evidencia científica y con el consenso con las 24 jurisdicciones.